este saludo para toda la gente de San Juan, de Mendoza, de parte de Cielo Negro. Que no anda sola, ya me han comentado que tienes un nuevo querer y que no es lo mismo que solo un capricho. Él no comprende tu querer y que no te ha salido bien haberme dejado así por él, haberte burlado de mi querer. Pero cuando vayas de la mano de ese extraño que se dice conocerte, vas a recordar esos momentos que pasamos y que todavía te duelen. Te acordarás de mí, te acordarás de mí, te acordarás de mí, recordarás que te amo. Lo mismo que es solo un capricho, él no comprende tu querer y que no te ha salido bien haberme dejado así por él, haberte burlado de mi querer. Pero cuando vayas de la mano de ese extraño que se dice conocerte, vas a recordar esos momentos que pasamos y que todavía te duelen. Te acordarás de mí, te acordarás de mí, te acordarás de mí, recordarás que te amo.